Tras haber hecho un video con las 7 muertes más grotescas de Disney, ¿qué mejor tema de horror en el mes de Halloween que mezclar una vez más dos cosas que juntas hacen una combinación aterradora? Inocencia y muerte. Por eso, la secuela natural sería hablar de juguetes, pero no cualquier serie de juguetes, sino productos que, de algún modo u otro, pusieron al mundo de cabeza o destruyeron familias ocasionando la muerte de los más inocentes. Estas historias son reales. Estos hechos ocurrieron realmente. Estos son seis juguetes asesinos. Número 6. Magnetix es un producto que contiene muchas pequeñas piezas imantadas de distintos colores. Con un poco de imaginación, uno puede crear formas interesantes, personajes u objetos de todo tipo. Parece ser un regalo inocente. Y no solo eso, parece ser además una excelente actividad que promueve la imaginación y las habilidades del niño. El problema es que las primeras versiones de este producto venían con piezas muy pequeñas, lo que llevó al pequeño Kenny Sweet a tragarse varios de estos objetos. Hablar de lo que le sucedió poco después a este chiquillo no es fácil. No hablemos de que es imposible digerir objetos macizos de metal. Lo peor fue cuando los imanes se encontraron dentro del intestino del pequeño y se conectaron, causándole obstrucción, rupturas y una muerte muy dolorosa. ¿Culpa de los padres por darle este juguete a un niño demasiado joven o de la compañía por no prever esto? Un tema de debate. Número 6. Número 5. Los botes inflables para bebé son un producto muy popular. Millones de familias que van de vacaciones compran uno de camino. Lamentablemente, a la vez, también son objetos extremadamente propensos a fallos, en especial si se adquieren de marcas de dudosa procedencia. Miles de demandas cada año así lo prueban. Esto es sumamente peligroso, pues los accidentes con botes inflables de bebé causaron 33 muertes de infantes solo en el año 2009. Por ello, es mi esperanza de que colocando esto aquí, varias madres y padres, o futuras madres y padres, o amigo de una pareja con un recién nacido, se acuerden por siempre de lo que les voy a contar ahora. Primero tengamos en cuenta lo obvio. Un bebé es pequeño y las grandes piscinas a menudo están llenas de gente. Mezclemos estos dos ingredientes con que muchas veces los padres, en medio del bullicio, ya sea conversando con amigos, ya sea conversando con la esposa, ya sea revisando el iPad, ya sea por cualquier cosa, dan la espalda y se distraen 5, 10 y hasta 15 minutos sin ver al bebé. Total, ellos creen que está a salvo, porque después de todo está en un bote inflable. Lo que no tienen en cuenta es que muchas veces esta área de aquí no es siempre resistente. Y cuando se rompe, el bebé cae al fondo de la piscina. Una vez ahí, muere ahogado o muere pisoteado por la gente. Ambas cosas han sucedido. Y un ejemplo perfecto es el modelo que ven en pantalla, responsable de la muerte de un infante. Número 5. Número 4. China es el mercado mundial, un país necesario para la humanidad. Los costos de manufactura son bajos y el control de calidad de sus productos es cada vez más alto. Combinación ganadora. Sin embargo, esto no siempre fue así. El control de calidad en el gigante asiático durante años dejó muchísimo que desear. Usaban materiales peligrosos para manufacturar juguetes, lo que llevó a incontables niños a ser envenenados con pintura de plomo. El envenenamiento por plomo saturnismo es extremadamente peligroso, sobre todo en niños. Puede causar anemia, entre otros muchos males. Esto, tomado de la mano con que China durante años exportó estos productos a todo el mundo, devino en un escándalo internacional gigantesco. Tanto así que el gerente de una de las fábricas principales de estos productos, el multimillonario Zhang Suhong, se suicidó ahorcándose. El hombre tenía 42 años. Desde entonces, China se ha comprometido a tener más cuidado en la manufactura de sus juguetes. Número 3. Los Aquadots tuvieron una vida muy corta, pero muy sonada. Esta es quizá la historia más extraña y perturbadora de todas. Pero primero, ¿qué son los Aquadots? Fueron un producto para niños que funciona bajo el mismo principio de las figuritas con Beats, solo que con un poco de química de por medio. Cuando tú haces tu figurita con Aquadots, le puedes echar un poquito de agua. El agua activa un químico que funge como pegamento para consolidar y solidificar la figura creada por el niño. Si a estas alturas estás intuyendo que este proceso liberaba un químico parcialmente letal, estás en lo cierto. Pero aún así apuesto a que no te haces idea de todo el cuadro. Verás, cuando uno le echaba agua a su figurita de Aquadots, el pegamento liberaba un compuesto llamado gamma-hidroxibutirate, conocido como GHB, conocido a su vez popularmente en discotecas como una de las drogas preferidas por los violadores para conseguir víctimas fáciles. Demencial coincidencia. Este compuesto, que es completamente ilegal en la inmensa mayoría del mundo civilizado, también es usado para aumentar masa muscular. Las consecuencias de su uso, digamos, son muy numerosas en adultos. Y ya te podrás imaginar que cuando varios padres llevaron a sus hijos enfermos al hospital, enterarse de la noticia no les causó ni pizca de gracia. Aquadots tuvo que cerrar las puertas. Número 3. A partir de aquí, vamos a entrar en la dimensión de lo demencial. Los dos primeros puestos de este top son muy difíciles de creer, pero te aseguro, son verdad. Los puedes investigar tú mismo. Número 2. Independientemente de la época, independientemente del país, ¿cómo a alguien se le pudo haber ocurrido que este era un buen juguete para que los niños jugaran entre sí en el patio trasero de la casa o en el parque? Está más allá de mi comprensión. Peor aún, ¿quiénes habrán sido los padres que le compraron esto a los chiquitos antes de que las autoridades lo consideraran completamente ilegal como un producto para menores? Y si tenemos en cuenta que los famosos lawn darts, dardos de césped, causaron numerosos y terribles accidentes entre adultos, no quieres imaginarte qué le hicieron a varios pequeños. Veamos algunos números. Este juguete mandó a la sala de emergencia a más de 6.100 personas, de las cuales, obviamente, hay numerosos niños. Es como un dardo normal, pero mucho más grande y mucho más pesado. En pocas palabras, un arma que cualquier supervillano de Marvel Comics o incluso de Naruto podría usar sin ningún problema. En nuestro mundo, afortunadamente, se prohibieron. Número 2. Número 1. Damas y caballeros, con ustedes la peor idea jamás comercializada como un producto para niños. La pistola mágica de Austin. ¿Nunca has escuchado que las generaciones pasadas fueron mucho más duras que las actuales? Probablemente se deba a esto. Comercializado en los años 50, esta pistola podía disparar un objeto semi-macizo a una distancia de 70 pies, o sea, poco más de 21 metros. Te podrás imaginar lo que sucedía si te disparaban con esto a quemarropa. Austin es una ciudad en Texas, y Texas, digamos, es un sitio bastante especial. En su época, todos los niños querían una pistola de fuego mágica de Austin para esparcirse y jugar en el parque. El juguete funcionaba con un polvo que ocasionaba una reacción química exactamente igual a la pólvora. Los manufactores del producto lo llamaban polvo mágico. Es difícil creer que esto en verdad existió, pero puedes conseguir videos en YouTube que muestran su funcionamiento. Y ten en cuenta que la persona que lo usa apenas mete una pelota de ping-pong. El producto original era mucho más duro. Afortunadamente, los niños de hoy prefieren jugar con cartas de Pokémon o a lo sumo con pistolas de agua. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.